A ver, respecto a la radio, mira, los medios de comunicación son imprescindibles en una sociedad como la nuestra. Cuando hablo de medios de comunicación me refiero a los escritos, orales, televisivos, visuales, pero lo que no debe ser correcto en una ciudad también como esta es que se aproveche este medio para contribuir a que la sociedad vaya por el camino no correcto. En otras palabras, lo que quiero decirte es que estos medios de comunicación han malentendido su labor como tal, ¿no? Que es la de informar, la de orientar. En este caso, los medios de comunicación se han convertido más bien en una especie de instrumento para manejo de ciertos intereses básicamente personales, ¿no? Entonces, cuando esto sucede ya se denigra prácticamente lo que es en esencia para lo que fueron creados. Entonces, si tu pregunta viene, ¿estoy a favor de los medios de comunicación o de la radio? En este caso, por supuesto que sí. Pero lo que no estoy de acuerdo es en cómo conducen ciertos programas y, es más, ¿no? Esta conducción se le encargan a personas que con la justa saben coger un micro, ¿no? Y hablan cualquier cosa que se le viene a la mente muchas veces sin sentido, ¿no? Y lo único que hacen es contribuir a que los problemas que ya tenemos allá se agudicen de la peor manera. Estoy a favor o en contra de la radio. Creo que tiene sus pros y sus contras. Sus contras porque hay muchas personas que se llaman profesionales en comunicación, periodistas, y sin embargo no cumplen ni su rol, ¿no? Y eso lo podemos ver a diario, que cogen un micrófono y comienzan a hablar cada cosa, a difamar a las personas y a dar su punto de vista según su propia conveniencia. Y eso a mí me parece que está muy mal. Y por otro lado, a favor, porque es un espacio abierto para aquellos comunicadores que quieren apostar de repente por un espacio de conversación, un espacio de diálogo, un espacio cultural, ¿no? Entonces la radio, precisamente es eso, un medio de comunicación que permite llegar, ¿no?, la voz de una persona a mucha población, y entonces hay que aprovechar lo máximo. Aquí en Chiclayo la programación considero que es muy pobre, ¿no? Porque realmente no hay una buena programación, debido también a las falencias de los dueños de las radios, ¿no? También quienes la manejan. Entonces yo creo que por ahí va ese punto débil acá en cuestión en nuestra región. Es un medio de comunicación, en el cual podemos recibir bastante información, noticias, sucesos que se ven en la actualidad. Y en contra puede ser porque también muchas veces nos malinforman o no utilizan muy bien ese medio, no que es la radio, sino que muchas veces solamente es para crear programas que no informan nada y no son de mucha utilidad. Bueno, creo que algunas son bien utilizadas, otras no, porque deberían utilizarlo más para, como te digo, ¿no? Para informar, para la información buena, ya tanto sea de salud, de educación o de los diversos problemas sociales que se dan. Ya, bueno, conseguí diciendo las programaciones, algunas son bien utilizadas, otras no. Allá que hay distintos de programas, algunos difunden, como digo, buena información, sobre los problemas, tanto sean de salud, de educación, políticos, pero otros, son mal utilizados, ya que simplemente utilizan ese medio, esas programaciones para prestar atención a cosas sin importancia, como son, a veces hacen juegos, chicos que ya empiezan a contar chistes, o sea, cosas que no son útiles. Estoy en contra de la radio porque, no sé, lamentablemente ahora en la radio solamente puedo escuchar más programas radiales con respecto a música, transmiten solamente eso, juegos en línea, pero no hay debates radiales así con temas culturales. No me dan no me enriquece. Simplemente si voy a escuchar radio es para escuchar algún tipo de música y no aburrirme. Yo creo que por esas cosas estoy en contra de la radio.